Hola, mi nombre es Marcos, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders. Estamos leyendo la Biblia en un año. Nos quedamos en el libro de Esther, y la última vez que firmé el podcast se me acabó la batería de la computadora, so lo dejé a medias. So nos quedamos en el capítulo 2 y estamos viendo el nombre, de dónde venía el nombre, la familia de Mordecai, que fue el tío de Esther. So había un varón judío en Susán, a residencia Regina, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simi, hijo de Cis, benjamita, el cual había sido transportado a Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, quien hizo transportar a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Joseas, que es Esther, hija de su tío, porque no tenía padre ni madre. Y la joven era hermosa figura y de buen parecer. Y como su padre y su madre murieron, Mardoqueo lo había tomado por hija suya. Sucedió pues que, bueno, aquí dice que había tomado a Esther, hija de su tío. So, entonces Mardoqueo, yo pensé que Mardoqueo era tía de Esther, pero parece que el tío de él tuvo una hija. Entonces se murió el tío, y entonces el sobrino del tío es el Mardoqueo. Interesante, entonces estaba algo joven Mardoqueo. Sucedió pues que como se divulgó el mandamiento del rey y su acuerdo, siendo reunidos muchos jóvenes en Sután, residencia regia, a cargo de Higai, Esther también fue llevada para la casa del rey, al cuidado de Hagai, guarda de las mujeres, y estos eran eunucos. Y la joven agradó en sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo que prestamente se le diesen sus atavios para purificarse, y sus raciones, y 7 doncellas escogidas de la casa del rey. Y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no se lo declarase. Cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres, por saber cómo le iba a Esther y qué se hacía de ella. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Assuro, después de haber estado ya 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, porque así se cumplía el tiempo de purificaciones, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. So, las mujeres un año se preparaban para ver al rey, y dice que 6 años se ponían olor, y era un tratamiento que ellos tenían ahí, ha de haber sido como un spa donde las iban, y era como un makeover que les hacían, que se conoce aquí, y por un año yo creo que las tenían haciendo ejercicio y pintándolas, y entiende. Ella venía por la tarde y la mañana se volvía a la casa segundo de las mujeres, al cargo de Sagaz, eunuco del rey guardia. Aquí entonces, cada doncella venía al rey, voy a leer eso porque me equivoqué. Entonces la doncella venía hacia el rey, todo lo que ella pedía se le daba. Ok, esto lo quiero leer otra vez, discúlpenme. Entonces la doncella venía hacia el rey, después del año, todo lo que ella pedía se le daba para venir con el rey, de la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y la mañana se volvía a la casa según de las mujeres, al cargo de Sagaz, eunuco del rey. Entonces pasaban todo un día, cuando ellas eran escogidas para ir al rey, pasaban todo el día con el rey desde la mañana hasta la tarde, cada mujer, y ellas podían escoger lo que ellas querían para vestirse. Y no venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. So, si el rey no le gustaba, entonces el rey no más venía ante el rey. So, esta mujer tenía una oportunidad para hacer una buena impresión con el rey. Y vemos que, y si no, no podía ver más ya al rey. Llegado fue el tiempo de Esther, hija de Abigail el Mardoqueo, que él se había tomado por hija para venir al rey. Ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Assuro a su casa real en el mes décimo, en el mes Temeg, en el año séptimo de su reinado. ¿Saben una cosa? No sé, pero la traducción en español algunas veces no me gusta porque no la hacen bien. No me gusta cómo la traducen. Vamos a ver en inglés. So we're gonna check the English to see if we could understand it a little bit better. So vamos a chequear el inglés y lo voy a traducir. Now every girl when her turn came had to go into the king after undergoing for a space of 12 months what was ordered by the law of the woman, for this was a time for making them clean, that is 6 months with oil, with spices, and 6 months with sweet perfumes. And in this way the girl went into the king, whatever she had a desire was given to her to take with her from the woman's house into the house of the king. In the evening she went, and on the day after she came back to the second house of the woman, into the keeping of Shagnai, one of the king's Ansex servants. this version sounds, it's not the typical one. The New King James is something else. Who had the care of the king's wife. Only if the king had delight in her and sent for her by name, did she go into him again. Okay, we're going to read another one. And this is English Standard Bible, I think. So, let me see. Let me go back there. Well, this is a little bit different. Now, when the turn of Esther, the daughter of Abijah, the uncle of Mordecai, who had taken her for daughter, was to come into the king, she required nothing but what Haggai, the king chamberlain, the keeper of the woman, appointed her. Esther obtained favor in the sight of those who looked after her. So Esther was taken into king into the king, into his house royal, in the 12th month, which is month of Tevel, in the 7th year of his reign. I like this one better. But basically lo que está pasando aquí es que no le entendía muy bien, ni hablo muy bien inglés ni el español, pero las muchachas les dan todo lo que ellas quieren, ¿no? Pero Esther no pide nada. Se va así, nada más le pide al eunuco que le diga, que él escoja lo que ella tiene que poner. Yo creo que es una decisión bien sabia, porque no creo que lo hizo con razón, pero porque yo creo que el eunuco había conocido al rey por mucho tiempo, o él sabía lo que le gustaba. Entonces vamos a seguir leyendo, y me disculpa ahí porque son las, yo creo que necesito dormir. Y llegado que fue el tiempo de Esther, hija de Abigail de Mardoqueo, que se le había tomado por hija para venir al rey, ninguna cosa procuró sino la que dijo Hegai, eunuco, el rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que veían. Fue pues Esther llevada al rey Assuro a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebec, en el año séptimo del reinado. Y el rey amó a Esther sobre todas las mujeres, y halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey gran banquete a todos los príncipes y siervos, el banquete de Esther, y alivió de impuestos a las provincias, e hizo y dio merced conforme a la generosidad del rey. Y cuando fueron reunidas las vírgenes la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, y Esther según la tenía mandado Mardoqueo, aún no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando con él se educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtar y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraron poner mano al rey Assuro. Mas entendido que fue esto por Mardoqueo, él lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en el nombre de Mardoqueo, e hizo entonces indagación del asunto y fue hallado cierto, por lo que ambos fueron colgados en una horca, y fue escrito en el libro de las crónicas en la presencia del rey. Es bien interesante que Mardoqueo oyó lo que estaban diciendo. No me acuerdo, voy a buscar tal vez si me acuerdo otra vez, que hubo, creo que fue Josefas, que dice que Mardoqueo, no, sabe que me equivoqué ahí, porque ese fue a Nehemías, que dijo Mardoqueo. So, vamos a seguir leyendo ahí para que, el capítulo 3. Después de estas cosas, el rey Assuro engrandeció a Amán, hijo de Amagata, Agagea, y lo enalteció y puso con silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaron e inclinaron a Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta dijeron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Ahora, si vamos usted a quién es este Amán, hijo de Amadada, Agaeo, si nos vamos a Samuel y vamos a ir allí bien rápido, si se acuerdan, ya vimos esto, leímos de que en Samuel capítulo 15, versículo 12, dice aquí la palabra de Dios que madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmelo, y he aquí él se ha levantado un trofeo. Después volviendo ha pasado y descendido a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Si ¿Sí se acuerdan de esto, no? Bueno, tal vez no lo leímos, pero sí lo leímos un poquito, yo creo que en Crónicas. Samuel entonces dijo, pues qué válido de ganados y de bramido de bueyes es este que yo oigo con mis manos. Y Saúl respondió, de Amalac los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas sacrificadas a Jehová tu Dios, pero los demás los destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió y dijo, cuando eras el pequeño de tus propios ojos, no fuiste hecho cabeza de las tribus de Israel, y Jehová te ungió por el rey sobre Israel. Y Jehová te envió en una jornada y te dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y haz guerra con ellos y los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al enojo has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, entonces he oído la voz de Jehová y fue a la jornada que Jehová me envió y traído a Agar, rey de Amalac, y ha destruido a los amalecitas. Pero el pueblo tomó el despojo de las ovejas y vacas y los principales del anatema, primicias del anatema, para sacrificarlos a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebeldía es como el pecado de adivinación, y como la iniquidad e idolatría de la obstinación, por lo cual tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que seas rey. Si se acuerdan aquí, el Samuel había venido a hablar con Saúl, porque Saúl le había dicho a Dios que fuera destruido los pueblos de los Moabites, o los moabitas, y el rey de Gad le había dado un mandato, pero ellos no lo hicieron. Y si usted se pone a ver, si usted sigue leyendo el siguiente capítulo, Saúl mata a este rey, Pero si ellos dejaron al rey vivo, lo más probable es que dejaron a la familia del rey, alguna de las familias del rey. Y si vemos a este a este hombre, al rey, si lo que le dije en Samuel, si quiere ir al el 24, el capítulo 10, el capítulo 15, 32, ahí es donde Samuel mata al rey de Agat. Pero si la descendencia, si seguimos viendo la descendencia de este hombre, dice que Amán era descendiente, era descendiente de Amatata Agageo, y Agageo era de los amonitas. So, Dios había sido claro cuando le dijo a Saúl: mata a esa gente, destrúyelos, porque los amonitas o los moabites en la Biblia siempre han sido un significado de la carne. Y si se acuerda que fueron ellos los que agarraron a Balán y que profetizar en contra de Israel, si lo vamos eso a ver en Génesis. So, en esa vez Dios les había dicho bien claro a Saúl que eliminara a toda esta gente. Pero Saúl no obedeció. Entonces ahora el diablo está usando a esta persona, descendiente de esa gente que dejaron viva, para destruir al pueblo de Dios. Yo creo que es Dios bien claro cuando nos dice eso. So, vamos a seguir leyendo. Y lo enalteció y puso su silla sobre los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban e inclinaban a Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta dijeron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Y aconteció que hablándose cada día de esa manera y no escuchándolos, él denunciaron a Amán para ver si las palabras de Mardoqueo se mantendrían firmes, porque ya él les había declarado que era judío. Y vino Amán y vio Amán que Mardoqueo se le arrodillaba, que no se le arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco meter manos solo en Mardoqueo, pues ya le habían declarado al pueblo que Mardoqueo procuró y le habían ya le habían declarado el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuro y en el pueblo de Mardoqueo. So, dice aquí, él dice: pero tuvo en poco meter manos solo en Mardoqueo. Pues, so, él no quería nada más, dijo: pues no puedo yo hacer destruir a esta persona nada más, pero él quería destruir toda la generación. Vamos a leer eso en inglés, a ver qué dice. Esther dice: vamos a ver, Esther. People's gather abroad. Okay, therefore Haman sought to destroy all the Jews who were throughout the whole kingdom. But this is what he says, verse 6. But he scorned the thought of laying hands on Mordecai alone, for they had made known to him the people of Mordecai. Therefore Haman sought to destroy all the Jews who were throughout the whole kingdom. So vamos al español otra vez. Okay. So, en el mes primero es el mes de Nisan, y el mes de Nisan creo que es en abril. En el año duodécimo del rey Asuro fue echada Pur, esto es la suerte, delante de Amán, de día en día y de mes en mes, y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. El mes de Adar es del March. So, comenzó abril, por un mes comenzó este hombre a echar suertes, y lo más probable que era como ver las cartas. Usted sabe, como los que creen en el signo zodiático y todo eso. Pero vamos a seguir leyendo. Y dijo Amán al rey Asuro: hay un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y tus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no obedecen las leyes del rey, y la ley nada les beneficia a él el dejarlos vivir. Si place al rey, escríbame que sean destruidos. Entonces, disculpe, me perdí. Si place al rey, escribe que sean destruidos. Yo pesaré 10.000 talentos de plata en mano de los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó su anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amagata, Agageo, enemigo de los judíos, y dijo: la plata propuesta sea para ti y asimismo el pueblo, para que hayas de él lo que bien te parezca. So, aquí Amán, tú sabes, bien barbero, le va al rey y le dice: ¿sabes qué, rey? Hay una gente aquí que no te quiere ni tus mandamientos obedece. ¿Sabes lo que voy a hacer? Te voy a dar 10.000 talentos de mi plata para yo destruir a esa gente, pero quiero que me des tu permiso. Y entonces el rey dice: no, ¿sabes qué? Me has caído tan bien tu idea que el mismo dinero sea para ti. Quédate con el dinero. Entonces fueron llamados los escribas del rey, que en el mes primero, a 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán y los príncipes del rey, y los cautivos que estaban sobre cada provincia, y a los a príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su lenguaje y cada pueblo según su lengua. En el nombre del rey Asuro fue escrito y sellada con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir y matar, a exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Abdar, y para apoderarse de su despojo. La copia del escrito que se diese por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin que estuviesen percibidos para aquel día. Y salieron los correos de prisa por a mandato del rey, y en el edicto fue dado en Susán, capital del reino. Y el rey Amán se sentaron a beber, y el rey y Amán se sentaron a beber, y la ciudad de Susán estaba conmovida. So, luego que se supo que Mardoqueo todo lo que él se había hecho, rascó sus vestidos y se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por medio de la ciudad clamando con grande y amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, porque no era lícito pasar delante de la puerta del rey vestido de cilicio. Y en cada provincia y en cada lugar el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran duelo y ayuno y lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y los eunucos, y se lo dijeron a la reina, y tuvo gran dolor, y envió vestiduras para hacer vestidos a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio de sobre él, mas él no lo recibió. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había hecho estar delante de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué era aquello por qué salió, pues, Atac a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido, y de sumo sacer su y de la suma de la plata que Amán había prometido que pagaría a los tesoros del rey por la destrucción de los judíos. También le dio la copia de la escritura del decreto que había sido dado en Susán para lo que fuera destruido, a fin de lo que lo mostrara a Esther, y se lo declarara y lo entregara, que fuese al rey y suplicara y pedir delante de él por su pueblo. Y vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. So, Esther a este tiempo no sabe, porque usted sabe, la tienen en esos tiempos, las mujeres las tenían separadas, y está con el eunuco, y Mardoqueo no se le puede acercar para decirle, pero Mardoqueo está con el cilicio y está con el manto, y Esther manda a preguntar qué es lo que le pasa, y darle vestidos, pero él no los quiere. Entonces Esther dijo a Tag y le mandó a decir a Mardoqueo: entonces los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre al rey al patio de adentro sin ser llamado, hay una sola ley para él: debe morir, salvo aquel a quien el rey extiende el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para entrar al rey entonces en al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo la palabra de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que en tu alma que escaparás en la casa del rey más que todos los judíos. Entonces, si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación se levantará para los judíos de otro lugar, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si has llegado al reino para un tiempo como este. So, la tradición era, porque el rey era un hombre bien ocupado, ¿me entiende? Y usted sabe que en ese tiempo habían hombres que planeaban la muerte del rey o que se tiraban enfrente del rey. El rey era bien cuidadoso con el quien él veía. Si él veía a alguien venir que él no había llamado, entonces él se enojaba y si él no extendía su trono, lo mataban. Entonces aquí Esther le está diciendo, y no está muy claro, pero Mardoqueo le dice lo que está pasando, ¿no? Yo creo que aquí Mardoqueo también le manda a decir, ¿sabes qué? Tienes que hablar con el rey, aunque en el párrafo anterior no dice eso exactamente. Entonces, Esther le responde, pero tú sabes, si yo voy a hablar con el rey, él no me ha dado permiso este mes, no me toca estos 30 días ir con el rey, entonces lo más posible es que me mate, porque como no me han invitado, entonces aquí Mardoqueo le dice, ¿sabes qué? Si tú no lo haces, tú y toda tu casa se va a morir. Pero Dios siempre nos va a salvar. So, hazlo porque puede que este es tu propósito, por qué has venido a este lugar. Y entonces dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y junta a todos los judíos que se hallan en Susán y ayunen por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y así entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces se fue Mardoqueo e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Y aconteció en el tercer día, se vistió Esther su vestido real y se puso en el patio de adentro en la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su solío regio en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y fue que cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracias en sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces se llegó a Esther y tocó la punta del cetro. Y dijo el rey: ¿Qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te daré. Y Esther dijo: Si al rey place, venga yo al rey con Amán al banquete que yo he hecho. Y respondió el rey: Daos prisa, llamar a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete del divino cual y del vino: ¿Cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aún sea la mitad del reino, te será concebida. Entonces respondió Esther y dijo: Mi petición, mi demanda es si ha hallado gracia en los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y hacer mi demanda, que venga el rey con Amán al banquete que le dispondré, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Y salió Amán aquel día contento y alegre de su corazón, pero como vio a Mardoqueo a la puerta del rey, que no se levantaba ni se movía del lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Mas se refrenó Amán y vino a su casa, y envió e hizo venir a sus amigos y a sus seres, sus esposas, y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y lo que le había ensalzado sobre los príncipes y sobre los siervos del rey. Añadió también la reina Esther: A ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella había dispuesto, sino a mí, y ni aún para la mañana soy y aún para mañana soy co convidado de ella con el rey. Mas todo esto de manera me sirve cada vez que veo al judío sentado a la puerta del rey. Nada más me sirve, más todo esto nada más me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Él llama a todos sus amigos y tiene una fiesta y le dice de toda la riqueza. Era como él estaba plantando todo lo que tenía y todo lo que era, y usted sabe. Y le dijo: Seré su esposa. y todos sus enemigos. Hagan una cosa alta de una horca alta de 50 codos, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo de ella, y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó la cosa a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. So, aquí la esposa es la que le dicen, ¿sabes qué? Mata al Mardoqueo, vamos a ahorcarlo al ingrato este. Y lo que le hacen la horca es de, wow, es de 77 pies, y era de madera. So, yo creo que 77 pies. So, dice que era la donde lo iban a ahorcar de 50 codos. Estuve leyendo la concordancia y dice que eran como 75 pies. So, lo que él quería era demostrarle a la gente, que darle miedo a la gente, para que todos lo vieran ahorcado ahí a Mardoqueo, y todos lo vieran y vieran cómo si el que no lo respetara lo iba a matar. So, hasta aquí vamos a terminar la lectura ahora. Que Dios lo bendiga. Y visite nuestra website mawministries.com. Estamos haciendo un nuevo show que en vivo. Vamos a tener un número de teléfono por si usted tiene una pregunta. Nos puede llamar a mí, Juan y Elvira. So, chequé la website para eso. También voy a poner movies ahí de lo que fue el holocausto. Porque si se acuerdan, esto de matar a los judíos ya tiene rato. Hitler también lo trató y lo tengo unas movies que están bien gráficas, pero bien gráficas, y no se la aconsejo a los niños, pero ni a los jóvenes, pero voy a hablar con Juan a ver si las puedo poner. Pero yo creo que es bueno saber lo que han sufrido esta gente. So, okay then, God bless you everybody, and check out our website. We have a new show, Miracles and Wonders Today. We're gonna be recording that show once a week, and we're gonna be live, and we're gonna be it's gonna be like a radio show where you could call in and talk show, and where you could call in, and we're gonna answer your questions. So thank you.